Decíamos en los titulares que el sindicato de funcionarios de aduanas están acusando a las Fuerzas Armadas de una injerencia indebida. La Asociación de Funcionarios Aduaneros denuncian que los militares están efectuando controles por fuera de su competencia. Estamos en contacto telefónico con Basilio Pintos, secretario general de la AFA, de la Asociación de Funcionarios de Aduanas. Basilio, buen día, bienvenido. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Muy bien. Bueno, esto me parece que era una cuestión de tiempo, nada más, ¿no? Porque al principio, cuando comenzaron los militares a trabajar en la frontera, preguntamos a ustedes qué pasaba y vos concretamente, Basilio, nos decías que estaban perfectamente delineados lo que tenía que hacer uno y otro, ¿no? Exactamente. A nosotros nos llega el lunes la denuncia de unos compañeros de la zona de Salto, de que a 9 kilómetros del puente internacional de Salto Grande, estaban instalados los militares haciendo controles sobre los controles ya realizados por la Dirección Nacional de Aduanas, por la Vigilancia Aduanera. A nosotros nos parece que esto es una intromisión grave en la tarea aduanera, además de enlentecer, porque esto tiene varias puntas, en enlentecer la ya enlentecido tránsito fronterizo debido a la apariencia de personal que tenemos, además del punto de vista formal y jurídico, está condenado al fracaso debido a que si aparece un acta de incautación donde diga Ejército Nacional, va a ser descartado a nivel judicial. Por lo tanto, va a ser infructífero totalmente ese trabajo. Cuando están fuera, dentro de la zona de 20 kilómetros, que eso tiene que estar fuera de la zona de los 20 kilómetros, como lo dice bien claro la ley, además fuera de los centros poblados. Esto acá está prácticamente a la entrada de Salto y a la salida del puente. Uh-huh. ¿Es la única situación que ustedes han podido registrar o han habido otras en otros lugares? Hasta ahora la que tenemos es una denuncia concreta que nos viene de la zona de Salto, pero ya hoy mismo salimos para el interior a recorrer y vamos a comprobar in situ si hay otra irregularidad de esta y la vamos a denunciar como corresponde. ¿Está aprobado eso? ¿Hay algún acta firmada por los militares que...? Todavía no tenemos materialmente las actas hechas en incautación hecha por militares. De comprobarse eso también, por supuesto, eso va en perjuicio del Estado. Además de nosotros como sindicato defender la función aduanera, estamos defendiendo al Estado cuando eso va a quedar sin efecto, debido a que por una razón formal no pueden circular ningún acta que diga Ejército Nacional un acta de incautación. Bueno, ustedes como sindicato emitieron un comunicado donde admiten que el director nacional de aduanas está en conocimiento de eso. Por supuesto que bajo la dirección del director nacional de aduanas, el conocimiento del director nacional de aduanas, cosa que también se lo dijimos personalmente en su momento, de que era una actitud totalmente irregular. Bueno, ¿y cómo se soluciona? ¿Esto puede generarle problemas al Estado uruguayo? Por supuesto, es como nosotros decimos, esto está condenado al fracaso a partir del momento que por una razón formal es la única autoridad competente en todo el Uruguay, es la Dirección Nacional de Aduana para realizar incautaciones de mercadería. ¿Me estás diciendo que los militares entonces incautaron mercadería? Si es que se comprueba, como en el 2021, que están realizando incautaciones de mercadería, esas actas van a quedar anuladas a nivel judicial. Porque esto, la última palabra la tiene el Poder Judicial, ¿no? Claro. ¿Qué es lo único que pueden hacer los militares? Los militares están fuera de la franja de 20 kilómetros hacia adentro de la frontera, están para colaborar con los funcionarios de aduana. Exclusivamente tienen que estar al lado del funcionario de aduanero, nada más. La fiscalización la hacen los funcionarios. Por supuesto, es la potestad nuestra y la preeminencia nuestra según la 19.276, que es el Código Aduanero de la República Oriental del Uruguay. ¿Y ustedes tienen personal como para hacer eso? No, nosotros, justamente lo que venimos diciendo, del desmantelamiento de los controles debido a la carencia de personal, que el director tendría que ya haber separado firme, haber dicho, ingrese el personal que tiene que ingresar. Nosotros necesitamos por lo menos los 150 funcionarios que se han prometido que van a ingresar. ¿Y creen que en esta rendición de cuenta puede pasar eso? Y yo pienso que capaz que nada de eso se puede ajustar en esta rendición de cuenta. ¿La última? Sí, la última. La última. Y pueden ingresar hasta el 28 de febrero. Después del 28 de febrero de 2024 ya no puede ingresar ningún funcionario público. Ahora, yo no sé si recuerdo bien, porque he hablado con otros trabajadores del Estado que habían acordado ingreso de personal. Ustedes también habían acordado, ¿no? Nosotros tenemos 60 funcionarios al ingreso, pero el expediente todavía está en la vuelta, que dice que está en la Oficina de Servicio Civil, que está en la OPP, pero todavía no ha ingresado. Se nos prometió para este mes que viene o el otro mes ingresar por lo menos 60 funcionarios, cuando se precisan un total de casi 400 funcionarios en ingreso. Ustedes han estado reunidos varias veces con distintas bancadas, ¿qué les dicen? Y bueno, no, nos miran, nos dicen que tenemos razón, pero nadie ha solucionado nada. Nosotros hablamos con el presidente en el 2021, el 7 de julio del 2021 hablamos con el presidente de la República y ahí se comprometió a solucionar el problema personal. Todavía no se ha solucionado. Muy bien, bueno, así que el trámite, ¿ustedes empiezan a recorrer todo el país hoy? Vamos a empezar esta tarde salimos para Salto, vamos a hacer Salto, vamos a hacer Paysandú y fundamentalmente Fray Bento, que es una de las zonas más solicitadas. Perfecto. Basilio Pinto, muchísimas gracias. A las órdenes, un abrazo grande, que pasen bien. Hasta luego.